que van a traer a los niños y los van a sentar allí delante para escuchar unos relatos o unos cuentos infantiles. Va a ser relatos, historietas, que van a contar, va a contar Alberto, acompañado de otro personaje con que va a ir tocando estos diferentes instrumentos que he dicho, pero va a ser un espectáculo más bien de adultos. Uh-huh. No subido de tono, pero tampoco bajado de tono, tampoco tan infantil. Uh-huh. Me gusta que quede claro porque vaya a ser que haya gente que piense que esto puede ser un espectáculo infantil, que no lo es. Yo estoy alucinando, de verdad, por el cartelito tan chulo que me ha salido el mes de agosto. Desde el principio, lo he cogido con mucha ilusión el montar estos tres meses, pero es que hoy mismo, preparando un poco la entrevista, digo, es que me ha salido un cartel muy chulo, muy especial. Uh-huh. Hemos hablado de Pink Floyd, uh-huh. Hemos hablado de unos relatos con música, acompañados de música, con instrumentos variados y un poco extraños para todo el mundo, y ahora vamos a hablar de estos tres chavales que están en la carretera. Son ubriqueños estos chavales, y la verdad que yo tengo mucha especial ilusión con estos músicos. Está Diego Gómez, Ana Reina y Antonio López. Particularmente conozco a Diego, de oídas y de conocer a sus padres, conozco a Ana y a Antonio. Y luego, aparte, me han hablado de ellos que son muy, muy, muy especiales. Ana tiene una voz muy bonita, y Diego compone muchas canciones, y ya las escucharemos ese jueves, y Antonio también es espectacular con la guitarra, o sea que de verdad que estoy muy muy contento con el cartel de agosto. Le veo un buen rollito, la verdad, y espero muchas sorpresas de los tres. En el ámbito deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Senior continúa disputando partidos de pretemporada. El próximo miércoles 9 de agosto, el Ubrique Unión Deportiva Senior se enfrentará al Club Deportivo Guadalcacín en un encuentro amistoso que dará comienzo a las 9 de la noche en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Las entradas tienen un precio de 3 euros, un donativo a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria en esta edición de noticias, recogemos la intervención de la concejal del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez, en la sesión ordinaria del mes de julio y dentro del punto dedicado a ruegos y preguntas. La concejal andalucista se interesaba por conocer las condiciones actuales de licitación de los servicios que se prestan a través del Club de Empleo y de la Oficina Municipal de Turismo. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la trabajadora del Club de Empleo que remitiera el informe de que pedí el mes pasado, pero no solamente lo pedí del mes de julio, sino un poco de la trayectoria que había tenido a lo largo del año y del tiempo que lleva allí trabajando. Entonces, sí pedir que, he visto que, la verdad, los resultados son positivos. La verdad es que ha habido muchas contrataciones y creo que es positiva la labor que se está haciendo por parte del Club de Empleo. Y en relación a esto también quería preguntar qué va a ocurrir con el servicio, con la licitación. El mes pasado pregunté y me dijeron que estabais preparando el pliego de condiciones, y quería preguntar si se había culminado con este pliego de condiciones y cuáles son las intenciones con respecto a este servicio. Miraré las últimas noticias, pero vamos, con el servicio lo que está haciendo este equipo de gobierno es garantizarlo. Tuvimos unos momentos de altibajo en los que se decía que se iba a cerrar, y nosotros en ningún momento este gobierno se ha pensado cerrar un servicio fundamental en el que está haciendo una labor encomiable y que vamos a seguir manteniendo. Lo que no recuerdo ahora mismo el trámite en el expediente administrativo, que lo miraremos con detenimiento y daremos retorno. El servicio está garantizado y por tanto eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿podría tener en consideración de nuevo el volver a contratar a esta trabajadora? ¿Ya ha pasado el tiempo por el cual no se había hecho indefinida? De mi boca o de la concejala no salió nada de eso, con lo cual es que hemos dicho ya que es licitación del servicio, con lo cual no sé por qué viene esa pregunta. La licitación del servicio era licitación del servicio a una empresa, ¿no? A autónomo. Bueno, solamente quería preguntar si se venía en consideración el poder volver a la anterior situación, que por supuesto este pleno aprobó en una moción el seguir con este servicio, pero desde luego no en las condiciones que está haciendo ahora. No, el aprobar servicio está, el servicio garantizado, lo reitero. Y la trabajadora de momento no tiene decir, la demanda viene de usted en casi todos los plenos, cuando de la trabajadora no tenemos ningún inconveniente de cómo está. Así que no sé si es que debería tener usted una conversación con ella o en fin, decirle que el servicio está garantizado, que lo es importante, que desde luego era para cumplir un compromiso de este gobierno municipal, que era no dejar las tantas personas que nos hemos encontrado como trabajadores laborales indefinidos no fijos, y frente a esa situación de cumplir con un compromiso dado a los ubriqueños y ubriqueñas, pues hemos intentado articular respuestas que fuera en el sentido de mantener servicios primordiales y fundamentales y que facilitaran también pues que los trabajadores afectados pudieran mantenerse. En este caso ha ido a buen término. Entonces, en caso de que sucediera con otros servicios, ¿se seguiría el mismo criterio? Entiendo, ¿no? Le digo, cuando me pregunta en futuro, es que depende cuando llegue. Yo no le voy a decir nada que no tenga ni previsto ni abordado. No sé a qué servicio se refiere. Ahora mismo no tengo en vista ninguno. No sé si es que tiene alguno en la mente. Si lo tiene, me lo dice, seguramente le pueda contestar con más exactitud. Entonces, yo he preguntado en otros momentos y yo quisiera saber de vuestra boca si hay algún otro servicio que esté en las mismas condiciones que el Club de Empleo. Oficina Municipal de Turismo. Que yo pregunté hará no sé cuántos plenos y se me dijo que estaban en las mismas circunstancias, o sea, que seguían con el contrato. Entonces, claro, como me he entrado por la calle, quería escucharlo de vuestra propia voz, el que se está en estas mismas condiciones. Entonces, con respecto al Club de Empleo y con respecto a la Oficina de Turismo, ¿se va a seguir con el mismo criterio de licitarlo siempre? Vamos a ver, nosotros hemos dado cuenta, no te puedes entrar a la calle, de algo que se informa no solo en comisiones informativas, sino en junta de portavoces y en pleno. Sí, y lo buscaré. Preguntaste sí, no y lo buscaré. Pleno, me lo traigo haré a la fecha, el trabajo, me haré, el trabajo haré el trabajo que seguramente no me corresponda y lo buscaré, porque le puedo asegurar que esa información ha sido dada, con toda garantía. Y ahora mismo están licitándose los servicios de la Oficina Municipal de Turismo y el de Club de Empleo. Esa es la respuesta. No sé qué es lo que quiere más, que no sé exactamente qué es lo que se está diciendo. Nada, simplemente quería saber si se iba a seguir con los mismos criterios tanto en uno como en otro. Ya me ha contestado usted. Y con respecto a un dato también que se ha dado en el informe de... Una cosa de todas maneras, ¿eh? La oficina, que le tengo que recordar una cosa... que dentro de lo que siempre se ha debatido y de lo que es la importancia de mantener los servicios, hay servicios y servicios. Hay servicios a los que el municipalismo está obligado, y en este caso tenemos una oficina municipal de turismo, y otro, que como es el Club de Empleo, que como bien saben no son servicios propios de este ayuntamiento, y eso no nos importa a la hora de destinar recursos de los ubriqueños y ubriqueñas por la buena labor que se hace, pero también lo he dejado claro muchas veces. No es lo mismo pensarse en algún momento que pudiera quedarse alguien en un servicio que es propio del ayuntamiento a ser fijo a alguien en una materia que es que no tienen competencia los ayuntamientos. Es que dista mucha la situación también. Pero desde luego el trato por este equipo de gobierno siempre es igualitario y de momento le puedo decir que el trato desde luego es por igual. Y para finalizar, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que está convocada la 52 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, un certamen pictórico que presenta este año como novedad la incorporación de un segundo premio de 2.000 euros, ascendiendo de este modo el montante total de premios a la cantidad de 5.000 euros. Se recuerda que en este certamen andaluz de pintura podrán concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. Estas se entregarán del 16 al 18 de agosto y del 22 al 25 de agosto en el Convento de Capuchinos, en la sede de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel y en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El jurado estará formado por destacadas personalidades mujeres dentro del mundo del arte. El fallo tendrá lugar el día 2 de septiembre. Los premios y obras seleccionadas se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de las obras. El jurado, cuya composición será hecha pública, al dar a conocer el fallo, podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición. La exposición tendrá lugar del 6 al 30 de septiembre en el convento de Capuchinos. Se fija una cantidad de 3.000 euros y trofeo para el primer premio y 2.000 euros y trofeo para el segundo premio. Las 5 mejores obras seleccionadas por el jurado recibirán un trofeo elaborado en piel por el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique. Además, se recuerda que será de aplicación a los premios en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Del mismo modo, desde el área de festejos, se recuerda que también está convocado el concurso oficial para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2017, donde podrán participar todas aquellas personas mayores de edad que así lo deseen. Los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad y nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas, del 13 al 16 de septiembre de 2017. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros, dejando un margen en blanco de 2 centímetros alrededor del cartel. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior el boletín de inscripción que se adjunta a las bases. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de las obras finalizará el próximo miércoles 17 de agosto a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 400 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. También será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF. Las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la feria de nuestra localidad. Para cualquier duda referente a la convocatoria de estos 2 certámenes de pintura, se pueden dirigir a la sede del Ayuntamiento de Ubrique. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.